Creo que todos estamos de acuerdo en que una de las labores más hermosas que hay y más nobles es la de ser maestros. Y hay muchas frases hermosas referente a esta hermosa profesión. Por ejemplo, educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Una linda frase. Otra más encontré, ser maestro es similar a un pintor que tiene su lienzo listo. Y otra más, el objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes, Simón Bolívar. Todas estas frases son hermosas, refiriéndonos a esta obra maravillosa de educar. Pero me parece que hay una máxima hermosa que nos proporciona la escritora Elena de White, que dice, la gran obra de los padres y maestros es la edificación del carácter y es el procurar restaurar la imagen de Dios en el alumno. Qué hermosa. Me parece que es justamente esta frase la que da el clavo. Y para que todos los maestros puedan lograr este propósito, mira lo que dice ella. En el maestro enviado por Dios se halla el centro de toda verdadera educación. Si nosotros queremos realmente ser buenos maestros, hay que seguir al divino maestro, porque él es el único que puede mostrarnos el significado de la verdadera enseñanza. De esto vamos a hablar en esta ocasión. Lección número 9. Jesús, el gran maestro. Te invitamos a que te quedes con nosotros y que esta lección sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la nuestra. En un momento, iniciamos. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para iniciar el desarrollo de la lección número 9 titulada Jesús, el gran maestro. Y queremos también decirles que nos sentimos muy contentos de que nos acompañen y también nuestros dos colegas y amigos de este panel, el pastor Isidro López y el pastor Abraham Ramírez, a quienes les damos una cordial bienvenida, pastor. Pues aquí estamos nuevamente para poder ir con el repaso de la lección que realmente está muy buena, ¿eh? Bueno, todas las lecciones siempre decimos, todas están muy buenas, pero la que viene tiene, y tiene algo mejor, ¿no? Esta lección realmente está fabulosa. Correcto. Yo creo que vamos a sacar lecciones grandísimas. Jesús el gran maestro, pastor. Jesús el gran maestro. Así que vamos a empezar con él y cómo las enseñanzas de él deben ser encarnadas, ¿no? Si no se encarnan las enseñanzas, la lección y la escritura dicen, estás perdiendo el tiempo. Y le damos la bienvenida también al pastor Abraham Ramírez. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Pues sí, estamos listos. La lección número 9 ya. Ya pasamos de la mitad del trimestre. Jesús el gran maestro, pastor. Siempre será interesante hablar acerca de Cristo Jesús, ¿no? Y en su faceta de maestro, pues es fabuloso. La gente acudía a escucharlo porque tenía palabras de verdad y de autoridad. Y siempre hablaba con el poder que venía del cielo. Así que la gente se sentía atraída porque sabían que allí había algo bueno y eterno. El maestro de maestros. Así es. Bien, si les parece correcto, vamos a desarrollar nuestro bosquejo en tres puntitos. Pastor Isidro, el primer punto, ¿cuál sería? Pues el primer punto que involucra la parte del domingo y del lunes es autoridad total. Nadie ha tenido la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tuvo y tiene. Tuvo cuando estuvo aquí en la tierra y tiene ahora porque es nuestro Señor resucitado. Pero cuando estuvo en la tierra hay otros que le han imitado y que han tenido autoridad, pero nadie como él. Y es parte de lo que vamos a ver en la lección de Qué hermoso punto, autoridad total. Muy bien, el segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto, pastor, es la familia cristiana. El Señor Jesús, estando aquí en la tierra, formó una nueva familia. Una nueva familia cuya base es el amor, que se debe de prodigar el uno con el otro, y esa es la base. Jesús como centro y prodigando amor unos con los otros. Y esa es la nueva familia. Rompiendo barreras, ¿verdad? Así es. Y el tercer punto, si les parece bien, amor en acción. Sí, La gran lección, ¿verdad? es que el maestro, por eso decía yo hace un rato, cuando el maestro enseña, se espera que el alumno entienda, aprenda y practique. Encarna la Así es. enseñanza. Ahora, el Señor Jesucristo justamente hablaba de ese asunto, el gran amor. Pero si no lo ponemos en práctica, pues no funciona. No somos, no podemos decir que seamos discípulos. Correcto. Ni podemos llamarle a Jesús nuestro maestro, ¿no? Así es. Por eso es que la motivación es básico. Pues la lección se antoja maravillosa, Sí, ¿verdad? Se antoja muy Extraordinaria. buena. Así que les invitamos a que queden con nosotros. Y si les parece bien, vamos antes de iniciar ese desarrollo. Vamos a mandar unos mensajes, unos saludos, perdón. Sí, hay algunos saludos que quisiéramos mandar a algunos amigos y hermanos de nuestra iglesia que nos escriben. Tenemos saludos para Enoque y Beth González, de la iglesia de Mott Haven en New Jersey, en Nueva York, para José Ramírez en Nueva Jersey, el sí, y para Facultativo en Colombia, a Leónidas Leiva. Muchos saludos a los tres y a todos los miembros de la iglesia que justamente les acompañan quizá en el repaso de la lección. Correcto. Pastor Abraham, ¿tienes algunos? Sí, pastor, al hermano Sergio Ramírez de Sogamoso, Boyacá, Colombia. Un saludo muy afectuoso para él y para toda la iglesia allá en Boyacá, Colombia. Para la iglesia de Álamos aquí en la Ciudad de México, muchos saludos muy afectuosos para todos ellos. Y por último a Luz Esther de la iglesia Nuevo Amanecer, Distrito Diamante 2 en Bucaramanga, Colombia. Muchos saludos para ellos, afectuosos para toda la iglesia también. Claro que sí, gracias. Y yo tengo aquí de Guayaquil, Ecuador, Iglesia Nueva Alborada del Norte. Mandamos un fuerte abrazo para todos los hermanos allá. El pastor Manuel Sánchez y Esperanza de Sierra de Sonora, aquí en nuestro país. Y también a Itzel Cruz Chargoy de Altamira, Tamaulipas. Y toda la gente que mira este repaso y que les es útil, queremos agradecerles. Esperamos que sigan viéndolo y siga siendo de bendición para su vida. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos ya directamente el desarrollo de esa lección número 9, Jesús el Gran Maestro. Se antoja maravillosa, quédense con nosotros. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para analizar la lección número 9, no sin antes hacer una oración. Acompáñenos en ella. Cariñoso Padre, queremos pedirte que nos des sabiduría de lo alto y que puedas santificar nuestras palabras, Señor, pensamientos, unificarlos, para que todo lo que hablemos y expongamos pueda ser dirigido por ti. Y podamos realmente imitar al Maestro de los Maestros, Señor, que sus enseñanzas se encarguen en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos con el primer punto de esta lección número 9, Jesús el Gran Maestro. El primer punto, autoridad total. Pastor Abraham, Pastor Isidro, usted decía justamente que todos de alguna manera podemos tener autoridad, pero nunca como la autoridad de Jesús. Así es, yo decía que todos podemos tener autoridad y tenemos autoridad de diversas maneras. Por ejemplo, un padre tiene autoridad sobre sus hijos. Uh-huh. Un maestro tiene autoridad sobre sus alumnos. Un director de escuela tiene autoridad sobre los maestros, sobre los alumnos. Pero un director de sector o un inspector, como le llamamos aquí en México, él tiene autoridad sobre los directores, etcétera. Entonces, todos tenemos en algún momento autoridad, pero nadie ha tenido autoridad como Jesús. La lección, de acuerdo a lo que nos dice, es que Jesús tuvo autoridad en varias áreas. Por ejemplo, tuvo autoridad en su enseñanza. La misma Sagrada Escritura dice, nadie jamás ha hablado como este hombre. Y eso que lo a esos que quienes dijeron eso así, eran aquellos que los fariseos lo habían mandado, saben que traigan a aquel y tráiganlo aquí para que lo interroguemos nosotros. Y cuando regresan, oye, ¿y dónde está aquel que te mandamos a traernos? Ah, es que nunca nadie ha hablado como este hombre. Ellos mismos diciéndolo. Su enseñanza era una enseñanza autoritaria. Hasta la fecha, nadie ha refutado su enseñanza. Uh-huh. Ni tampoco la ha cuestionado. Porque su enseñanza estaba acorde con su persona. Es parte de lo que vamos a ver en la última sección de la lección de ahora. Porque el que habla, el que enseña, debe enseñar con toda la autoridad. Porque si no enseña con autoridad, ¿de qué vale su enseñanza? Pues es lo mismo que un profesor que tuve hace muchos años cuando yo estaba estudiando en el CCH, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que equivale al bachillerato en cualquier otro lugar. Un día un maestro llegó a la clase y nos dijo, ¿saben qué? Tienen prohibido salir y comer de todo lo que venden allá afuera. Fuera del CCH hay un montón de puestecitos, y en esos puestos pequeños vendían quesadillas y fritangas y de todo. Y él decía, ¿saben qué? Aquí se enferman la mayoría de los alumnos. Pues este nos dice, debe ser por algo, él conoce. Así con la autoridad. Con autoridad, nos quedamos callados y nadie iba. Pero un día otro de los compañeros lo encuentra ahí comiendo tacos. Y entonces cuando lo encuentra comiendo tacos, él se empieza a reír, ¿no? Y dice, oiga, profesor, pero usted nos dijo que no viniéramos aquí porque, bueno, hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago. La enseñanza con autoridad es aquella donde la persona habla y su vida testifica de que lo que dice es correcto. Respalda. Sí. Correcto. Por eso es que esa primera parte de autoridad en la enseñanza es grandísima, ¿no? Correcto. Jesús, querido pastor, definitivamente no solamente tenía autoridad en su enseñanza, sino autoridad en la naturaleza también y aún en la muerte, ¿no? Sí, pastor, el evangelista Lucas nos habla acerca de eso, ¿no? Nos habla, por ejemplo, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naí, cómo es que él con autoridad mandó a parar el cortejo fúnebre, cómo con autoridad mandó que bajaran el féretro. Digo, con autoridad porque le hicieron caso y le obedecieron. Uh-huh. Alguien pudiera decir, ¿por qué nos estás molestando? Vamos a enterrar a nuestro muerto. Y ya. Pero le hicieron caso. Pero su autoridad se manifestó en forma sobrenatural cuando mandó al joven que se levantara. Aún la misma muerte, ¿verdad?, le obedece, toda la naturaleza le obedece, y ahí se ve la autoridad que tiene el Señor Jesús. Uh-huh. Y volviendo un poquito a la autoridad que el Señor Jesús tenía en la enseñanza, pastor, los escribas, los fariseos, siempre citaban la autoridad de algún maestro, uh-huh, ¿no?, de quien ellos habían aprendido. Pero el Señor Jesús no citaba. Cuando citaba, citaba la escritura que él mismo había inspirado, que él mismo había hecho. Pero también él decía, habéis oído que fue dicho, y venía la enseñanza. Pero yo os digo, ¿sí?, yo les estoy diciendo que esto es así. Y alguien pudiera haber dicho, bueno, ¿y este quién es para decirnos que él dice así? ¿En quién se fundamenta? ¿En quién se basa? Yo os digo. O sea, cuando el Señor Jesús decía, yo tengo autoridad y sé lo que estoy diciendo y sé lo que estoy enseñando. Además, el Señor Jesús tenía autoridad porque él era el Creador. Es el Verbo que es Dios y que habitó con Dios desde un principio. Además, la autoridad también se la daba, dice, la autoridad la tengo de mi Padre. La autoridad de Jesús radicaba también en la relación que tenía con Dios Padre. Así que entonces el Señor hablaba con autoridad, de tal manera que un poder especial fluía de sus labios. Y la gente era atraída hacia él. Estaban hambrientos, estaban sedientos del agua de vida, y Jesús la podía otorgar. Era el único que la podía otorgar. Esas enseñanzas tan que los escribas y los fariseos lo hacían tan difícil, el Señor Jesús lo ponía en palabras sencillas, y en acciones sencillas. Correcto. ¿No? Haz esto, ama a tus enemigos. Entonces, son enseñanzas fáciles que no tenían que estar estudiando o pensando o analizando o filosofando, ¿qué vamos a hacer? No, ama a tus enemigos. Haz oración. Hazle bien al que te hace mal. Punto. Son enseñanzas tan fáciles, tan sencillas, pero con un poder extraordinario. Así que la gente se sentía muy atraída hacia el Señor Jesús porque hablaba con autoridad. Correcto. Regularmente las enseñanzas venían en el punto de equilibrio correcto, ¿no, pastor? Sí. De un lado ni a otro. Sí, por eso la enseñanza de Jesús, por eso decíamos que nadie la ha refutado, porque es muy balanceada. Uh-huh. Porque el Señor Jesucristo mismo... En más de una ocasión, cuando él dice, muy bien, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una gran enseñanza, pero eso ellos ya lo sabían. Pero a ver, amar a tu prójimo como a ti mismo, eso no lo sabían. Sí, sabían que había que amar al prójimo. Y sabían que había que odiar al enemigo. Pero Jesús dice, no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, en sus grandes enseñanzas, que son las que tenemos escritas, Él tiene muchísimas cosas tan agradables, ¿no? Por ejemplo, todas las bienaventuranzas que están en San Lucas capítulo 6, del versículo 20 en adelante hasta el 22 o hasta el 23, y donde justamente nos recuerda, Mateo las tiene mucho más registradas, pero aquí nos recuerda, bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que ya tenéis hambre porque seréis saciados, bienaventurados los que lloráis porque reiréis, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os insulten, pero no se preocupen, porque gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Es decir, esa enseñanza no la tenía, ¿no? Después dice, versículo 27, para esas enseñanzas, pero a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. A ver, esa es una enseñanza que no tenían. Ellos tenían la famosa ley del talión de ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí en San Lucas, capítulo número 6, el versículo 27 nos dice, no es la ley del talión la que va a causar un cambio en el mundo. Es cierto que esa tiene su parte y su razón de ser. Pero tú como persona tienes que aprender a amar a tu enemigo. Y tienes que bendecir a aquel que te maldiga. Hombre, enseñanza revolucionaria. Bueno, no estaba bendecir al que nos maldice, bendecir al que nos hace mal, bendecir al que nos pone la bota en el cuello. Y todavía le digo, tengo la bota aquí, y todavía le digo, oye, Dios te bendiga. Bueno, eso era una revolución. Pero justamente Jesús enseña todo esto, y al final de su vida vemos que lo practica. Porque cuando lo azotaban, cuando lo vituperaban, cuando lo escupían, cuando lo maltrataban, cuando le ponían la corona de espinas, cuando lo traspasaban, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No como el maestro del CCH. No como mi maestro del CCH. Imagínense. Viviendo el amor. Eso es una revolución y es un cambio. Por eso es que decíamos, Jesús tuvo autoridad en su enseñanza. Tuvo autoridad sobre la naturaleza. El pastor Aaron nos recordó. Él es el creador. Así que él podía calmar a la tempestad cuando quisiera. Los discípulos van ahí, calma la tempestad. Y dicen, ¿quién es este que hasta la naturaleza lo obedece? Y tuvo autoridad sobre la muerte. ¿Quién es este que puede levantar a un muerto? Nosotros podemos tener la enseñanza y la lección nos presenta. Nosotros podemos tener la autoridad en la enseñanza como la tuvo Mahatma Gandhi, como la tuvo Martin Luther King. Pero ellos a su vez tomaron su enseñanza del Señor Jesucristo. Pero ninguno de ellos dos pudo tranquilizar la naturaleza y pudo tener poder sobre la muerte. Jesús es mucho más que cualquiera de nosotros. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, un comentario pequeño. El Señor Jesús habló que los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son odiados, pueden ser bienaventurados. Como estamos diciendo, o sea, el Señor cambió todos los parámetros que tenía la humanidad, o por lo menos los judíos, ¿no? Pueden estar felices a pesar de las adversidades, yo creo que es lo que decía en última instancia. Pueden venir situaciones difíciles y podemos padecer situaciones difíciles, pero pueden ser bienaventurados. El versículo 22, Lucas 6, 22, dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, os aparten de sí y os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Yo creo que ahí está el secreto. Si padecemos, si lloramos, si tenemos hambre, si somos pobres, pero si estamos con Cristo Jesús, todas esas adversidades se pueden cambiar, Jesús las puede cambiar, y aún en las adversidades podemos ser bienaventurados porque estamos con Cristo Jesús. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Maestro de los maestros, vamos a seguir estudiando acerca de él. Lección número 9, Jesús el gran maestro. En un momento regresamos. Vamos analizando la lección número 9, Jesús el gran maestro. Analizamos el primer punto y ahora vamos con el número 2, que es la familia cristiana. Pastor Abraham, Pastor Isidro, pues Jesús viene con una nueva enseñanza, ¿verdad? Derribando barreras y formando una nueva familia. Sí, y lo interesante es que no es cualquier familia, ¿verdad? Porque cuando decir una nueva, pues cualquiera, ¿no? No, es la familia cristiana. Porque vivimos en una sociedad donde hay múltiples enseñanzas, múltiples maestros, múltiples seguidores de esos maestros, gente que dice que esta es, y que no, aquí sí me tratan bien. No, el Señor Jesucristo está fundando la nueva familia, la familia cristiana, donde justamente Él derriba barreras y acepta, abre los brazos, así como cuando los extiende, cuando está en la cruz, y recibe a todos. Por eso la cruz es muy interesante, porque es los brazos abiertos, aceptando a todo el que venga, ¿no? ¿Y quiénes son los que Jesús acepta? Bueno, ahí tenemos nosotros en San Lucas, capítulo 5, por ejemplo, de los versículos 27 al 32, tenemos aquí a un cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos que justamente está cobrando los impuestos. Uh-huh. Un hombre despreciado, un hombre que mientras estaba cobrando los impuestos nadie se le acercaba, excepto para pagarle. Y todavía cuando a veces le pagaban, le arrojaban las monedas con desprecio. A Mateo no le interesaba, lo que él quería era que le pagaran. A mí págame como quieras, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo se acerca y le dice, ¿sabes qué? Sígueme. Y deja todo. Y ahora, bueno, un seguidor de Jesús es un cobrador de impuestos. Cuando eran los despreciados, los que no podían pertenecer al pueblo, los mal vistos, los que se iban al santuario, pues nadie quería ser como ellos, ¿no? Nosotros tenemos otro ejemplo aquí mismo en el libro de San Lucas, el ejemplo del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo diciendo, bueno, mira, no soy ni como este publicano que está aquí, que es despreciado, yo sí soy bueno. Jesús acepta a esos que son desechados. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 7, que es otro de los ejemplos que nos trae la lección, dice que estaba el siervo de un centurión enfermo, a punto de morir, y el centurión dice, cuando oí hablar, envió él a los ancianos de los judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Y van los ancianos, porque se ve que era uno de esos centuriones, diríamos nosotros aquí en México, buena onda, ¿verdad? Y llega y cuando el Señor Jesucristo va hasta la casa del centurión, el centurión dice, no, este sí tiene autoridad, desde donde hable. Y entonces le dice, mira, Señor, no te incomodes, no soy digno que entres bajo mi techo, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo muestra su aprobación y su acercamiento hacia este centurión, sanando a su siervo. Mira, es que con lo que tú digas es suficiente. No necesitas venir hasta mi casa. Él sabía el asunto de autoridad, porque él tenía subalternos también. Yo tengo 100 soldados y le digo a este, ve y haz esto, va y lo va a hacer. Si tú dices que se vaya a la enfermedad, desde donde estés. Y lo hace. Pero el asunto es que otra vez acepta a un centurión que estaba también fuera del alcance de la gracia para los judíos. Porque ¿quién era un centurión romano? Pues uno que dirigía a los soldados que los tenían subjugados. Uh-huh. Estaban fuera. El Señor Jesucristo lo abre los brazos y lo acepta, ¿no? Y con este tipo de personas es con los que el Señor Jesucristo forma la nueva familia. Por eso es muy interesante la lección, ¿no? qué grande es Jesús que la nueva familia la forma con todos los... Digo, el pastor ahora va a hablar ahorita de los otros que están ahí. Pero forma la nueva familia en la cual estamos incluidos nosotros. Eso que iba a decir al final. Que no teníamos acceso, ¿no? También estamos incluidos. Yo creo que los que escuchaban al Señor Jesús se sentían atraídos hacia Él. Y pues querían ser parte del círculo cercano del Señor Jesús. Vemos cuando el Señor Jesús curó a la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Dice ahí el relato que todos lo apretaban, todos lo querían tocar, todos querían estar cerca del Señor Jesús. Y yo creo que el Señor Jesús entonces abrió sus brazos y entonces formó una familia de todos, sin hacer excepción de personas, ¿no? El amor del Señor es incluyente. El amor dice, ve a los que tienen diferente color de piel, ven. A los que tienen diferente posición social, también dice, vengan, ¿no? A los de diferentes nacionales, vengan. Todos pueden ser parte de la familia que estamos formando. Y entonces el Señor Jesús invita a todos. No hay quien pueda quedar fuera del amor de Dios. Y entonces Él quiere formar esa familia, ¿no? Yo creo que entonces algunas personas decían, ¿Cómo tratará Jesús a su familia cercana, pues a sus hermanos, a su mamá? Ha de ser una bendición muy especial. Pero vemos lo que dice San Lucas capítulo 8, versículo 19. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Así que entonces la familia que el Señor Jesús formó va más allá de los lazos familiares, uh-huh. de los lazos sanguíneos. ¿No? Uh-huh. Lo que une a la familia, a los miembros de esta familia, es el amor de Dios y que todos estamos dispuestos a cumplir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Uh-huh. Y si nosotros estamos dispuestos y queremos guardar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, somos parte de la familia de Cristo Jesús. Y entonces podemos decir que somos bienaventurados. Amén, amén. Ojalá, amén. Ojalá que nosotros y los que nos ven queramos ser parte de esta familia y que hagamos esto. Unidos en el Evangelio. Unidos en el Evangelio. Sí, por eso es que los otros dos grupos que tiene la lección es muy interesante porque en la parábola de la gran cena, que es el ejemplo, me parece a mí, que es el ejemplo máximo de los que van a componer la gran familia, dice que muchos no quisieron estar en esa familia, ¿no? Era invitación a la gran cena, ¿no? Uh-huh. Hay una gran cena, todo el mundo invitado, pero hay unos que no quieren. Y el asunto es que está la cena. O sea, no sé si nosotros hemos hecho a veces comida y no llegan algunos, y uno a veces, tenemos una expresión aquí muy nuestra en México, ¿no? Si voy a comer esto 3 días, ¿no? O 4 días, porque no vinieron algunos. Que regularmente no pasa, ¿eh? No, sí. Hay comida, regularmente sí. Hay invitados. Sí. Pero aquí lo que llama mucho la atención es que unos se disculpan, otros más se disculpan, pero al final no hay invitado. Uh-huh. O sea, eso es lo interesante. Aquí menciona 3, pero no creo que nada más haya invitado a 3, yo creo que invitó muchísimos. Pero estos 3 representan a todos los que no fueron. Lucas 14, ¿verdad? Sí, San Lucas 14. Uh-huh. Y luego entonces, dice, bueno, ¿sabes qué? Ve presto por las plazas, calles de la ciudad y traca, y vean ustedes a quiénes invita. Pobres, mancos, lisiados y ciegos. Uh-huh. Lo que nosotros llamaríamos los despreciados por la sociedad o los parias de la sociedad. Uh-huh. Bueno, son parte de la familia. Porque el Señor no hace excepción de personas. Y bajo el amor, todos cabemos. Amén. Eso es lo grandioso. Bajo el amor, todos cabemos. Y ese amor se manifiesta en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Algo inmerecido. No merezco que Dios me ame, pero por gracia me ama. ¿Y esta gente qué hizo para estar en la cena? Nada. Nada más ser cojo, o ser manco, o ser ciego, o ser pobre. Y viene el último caso, que es muy interesante, en San Lucas 17, de los versículos 11 al 19, de los 10 leprosos. Y fíjense, este para mí me parece un caso magnífico, ¿no? Ahora, ¿por qué me parece a mí muy, muy, muy interesante y muy grandioso? Porque habla de 10 leprosos, 9 judíos y un samaritano. Y fíjense bien lo que hace esto. Desde el punto de vista de la enfermedad, los 10 eran iguales. Están iguales. Igualdad de condiciones. Díganme, ¿el samaritano, porque era leproso, era menos? Andaban juntos. Tal parece que a veces la enfermedad es la que nos une, ¿no? Ellos estaban unidos por la enfermedad, porque dice que llegaron los 10. Y yo no creo, porque la lección, no, la Biblia no lo dice, el Evangelio tampoco lo menciona, pero que ahí dijeron, oye, es que tú eres un leproso samaritano, no puedes andar con nosotros. Están juntos. Están juntos. Entonces, cuando llegan, este samaritano, que también es sanado, porque el Señor le dice, vayan presentes al sacerdote, y mientras van en el camino corriendo, porque yo creo que todos iban corriendo, no sé si rápido, pero iban con prisa, ¿sabes? Que él dijo que vayamos, mientras más rápido quedamos sanos. Y este mientras va, empieza, y ya no tengo las manchas. Y él se regresa. Y es bienvenido a la familia, aún ese samaritano. Eso es lo extraordinario. La familia, la nueva familia, la familia cristiana, el Señor Jesucristo es la forma de toda la gente que puede ser despreciada, desechada, pero que escuche su voz como maestro. Amén. Y le siga. Esa es la nueva familia. Y venga y se postre, porque ese leproso viene y se postra, ¿verdad? Adora al Señor. Así es. Qué maravillosa actitud. Pastor, ya hemos visto que la base de la nueva familia es el amor. Y podemos concluir entonces que el amor de Dios es universal. Es para todos, sin distinción. Uh-huh. El amor de Dios es sacrificado. ¿Sí? Se sacrifican los miembros unos por los otros. Esa es la enseñanza del Señor Jesús. Y además, el amor de Dios es completo. Dios le da su amor a cada quien al 100%. Cuando, aunque somos millones, el amor de Dios no se divide, dice una parte para ti, una parte para ti, una parte para ti, otra parte para ti. El amor de Dios no se divide, el amor de Dios se multiplica y al 100% nos toca a todos. Así es la maravilla del amor de Dios. Qué enseñanza tan maravillosa, ¿no te parece? Enseñanzas que transforman la vida. Vamos a continuar con la última parte después de una pausa. Quédate con nosotros. Bien, estamos de vuelta. Entramos a la tercera y última parte de esta lección hermosa, lección número 9, Jesús el Gran Maestro. Y vamos con la tercera y última parte que me parece es la cereza de este pastel de enseñanzas. Amor en acción, pastor. Este es el punto climático. Punto climático. Tú dijiste la cereza en el pastel, un pastel bien adornado, sin una cerecita que le dé el toque diferente a todo el color blanco, no sirve de mucho, ¿no? Nosotros hablamos de que el maestro, el Señor Jesucristo, tiene una familia a la cual él enseñó, y esos que aceptaron la enseñanza vienen y son parte de la nueva familia. Pero esta nueva familia tiene que actuar. Porque si no se actúa para poner en acción el amor, entonces no sirve de nada. Justamente hay dos grandes ejemplos que la lección trae, ¿no? Que están sacados de las Sagradas Escrituras. El primero está en San Lucas, capítulo número 10, versículo 25 al 28, ¿no? Que son dos ejemplos, que este es el primer ejemplo que es muy interesante, ¿no? Dice las Sagradas Escrituras: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta es la misma, la gran pregunta que todo mundo se hace. Porque esta pregunta, todo mundo también tiene que contestarla, ¿no? Capítulo 18 del mismo Evangelio, versículo 18. Lucas 18. San Lucas 18, versículo 18. Uh-huh. Dice, cierto gobernante preguntó a Jesús, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ambas personas que se acercan con Jesús desean la vida eterna. Ambas. Así que no podemos decir que sea un anhelo de una sola persona. Aquí parece que están expresando el anhelo de todos nosotros. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en el segundo ejemplo, que es el de el joven rico, el Señor Jesucristo le dice, bueno, ¿tú conoces los mandamientos? Sí, sí los conozco. ¿Sabes cómo son? Sí. ¿No matarás? ¿Conoces? Sí. ¿No adulterarás? También. ¿No adulterarás? Sí. ¿No dirás falso testimonio? Sí. ¿Honra a tu padre? Sí, yo los conozco, qué malo, los he guardado. Los he practicado. Y el Señor ahora le dice, aún te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sigue. El otro que estamos viendo en San Lucas capítulo 10, que es el asunto del buen samaritano, se le acerca con lo mismo, la misma pregunta. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Al otro se lo menciona, mira, ¿tú conoces los mandamientos? Sí, sí los conozco. Este lo conoce, sí, este también. Y a este le dice, oye, ¿qué está escrito en la ley? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. San Lucas capítulo 10, versículo 27. Jesús le dice, bueno, haz esto y vivirás. En otras palabras, pon en práctica lo que tú ya sabes. Aceptaste. O sea, Luis, contestaste bien, pero ahora practícalo. Conocer una enseñanza sin práctica no sirve de nada. Correcto. Por eso es que alguien dijo, nosotros debemos aprender para toda la vida, no nada más para el examen. Cuando tú aprendes para el examen, luego se te olvida. Pero cuando aprendes para toda la vida, lo puedes practicar una vez y otra vez y otra vez. Y más o menos es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a este, ¿no? ¿Conoces? Y practícalo. ¿Ya lo estudiaste? Estúdialo y practícalo para toda la vida, ¿no? Y este hombre se defiende y dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Mira, lo otro sí lo sé, esto no lo sé. Bueno, sí lo sabía. pero muchas veces, aunque sabemos las cosas, tratamos de darle vueltas cuando nos han descubierto. Y este hombre así lo hace, ¿no? Por eso es que el Señor Jesucristo tiene que llevar la enseñanza más allá del conocimiento intelectual. Correcto, correcto. Pues ahora, entonces el saber no es todo, ¿no? Así es. El escriba sabía la respuesta. O sea, le hizo una pregunta que sabía la respuesta. Y el Señor Jesús lo llevó a eso. Bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué lees? ¿Qué dice la ley? Bueno, es esto. ¿Verdad que sí lo sabes? Bueno, hazlo. Simplemente, hazlo. Lo lleva del conocimiento a la acción. Ahora, aquel no queriendo quedar mal, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Otra pregunta. ¿Qué sabía también, no? Que ya sabía la respuesta, pero bueno, preguntando. Y entonces el Señor Jesús pone un ejemplo, dice la parábola del buen samaritano. Y entonces ahí habla acerca de un sacerdote y un levita que pasan y contemplan a la persona que está herida ahí. Pasan de largo. Sí. Se supone que el sacerdote y el levita son los representantes religiosos de toda una nación, son los representantes de Dios, así, por así decirlo. Las características de Dios debieran ser vividas por ellos, pero no lo demuestran. Se pasan de largo, ¿no? Ellos eligieron no contaminarse antes que ayudar a la persona que estaba ahí tendida. Y entonces el Señor Jesús pone de héroe, ¿sí?, a un samaritano. Dice, luego pasa un samaritano. Y yo me imagino, y yo he visto las películas de los niños donde dicen que los que estaban ahí escuchando, ¡ah! Yo creo que ese fue el ladrón que lo golpeó. O se va a pasar igual que los otros dos, porque ¿cómo puede un samaritano ser mejor que un levita y un sacerdote? No pueden ser mejor. Así que se va a pasar de largo igual. Pero no, se detiene, ¿no? Y le brinda al que está caído un servicio TP, ¿no? Todo pagado, ¿sí? Porque entonces va, lo ve, lo atiende y dice la Biblia, San Lucas 10:34, dice, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, poniéndolo sobre la cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Y al partir del siguiente día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gaste de más te lo pagaré cuando vuelva. Amor y gracia. Sí. Amor y gracia en acción. Compasión por el que sufre y entonces es movido a la acción y entonces le brinda un servicio todo pagado. ¿Qué más? Jesús es nuestro buen samaritano. El Señor Jesús nos vio en el pecado, nos rescata completamente, todo pagado. En la cruz el Señor Jesús pagó todo, ¿no? Amén. Y hay un himno que dice, ¿qué más pudo hacer? Dios hizo todo, Jesús hizo todo por nosotros. Nos rescató, nos libera y nos da provisión para vivir con Él. Eso es lo que debemos hacer, simplemente, ¿no? La pregunta del joven rico y del escriba, dice, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Entonces el Señor Jesús le mostró que la misericordia y el amor mostrado a los demás, eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, resultado de una relación con por ese Dios. Por eso es que conocer la Escritura no es todo, ¿eh? Exacto. Miren, si alguien conocía la Escritura, era el sacerdote y era el levita. Y conocían la ley, es decir, el Deuteronomio, o la Torá, lo que nosotros llamamos la Torá. Y estos dos textos están en la Torá. Uno está en Deuteronomio 6.5 y otro en Levítico 19.18. ¿No? Así que lo conocían, sí lo conocían. Aquí el que está haciéndole la pregunta a Jesús parece que está buscando una excusa para no ir por eso. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, toda persona que está en necesidad, no importa quién sea, no importa la nacionalidad, no importa el color de la piel, no importa el tamaño, no importa a veces la creencia religiosa, la creencia política, el estatus social. Ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Y tienes que amarlo como a ti mismo. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Por eso es que el Señor, Jesucristo, le dice, bueno, ¿cuál de todos esos consideras que fue su prójimo? Pudo haber dado muchas respuestas. La respuesta pudo haber sido el samaritano. La respuesta pudo haber sido aquel que lo ayudó. Pero después de estar pensando, ¿qué le digo? Dice, bueno, aquel que tuvo misericordia de él. Fíjese que no habla de que lo ayudó. Uh-huh. Aquel que tuvo misericordia. Y entonces el Señor Jesucristo, que entiende, está bien, le quisiste dar vueltas, pero no hay problema. Ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, si amas al Señor tu Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo, tienes ahora que llevarlo a la práctica. Por eso decíamos que el caso del joven rico, él la riqueza la quería para sí. Es decir, ¿cómo me puedo salvar? Y el Señor Jesucristo le dice, mira, da lo que tienes a los necesitados, a todos esos que sufren, dales. Y entonces tendrás el amor en acción. Y él se fue. Y este otro también se va. No sabemos de él si lo llevó a la práctica. Porque no lo sabemos. La Escritura no nos lo dice. ¿Saben qué? De ahí en adelante lo empezó a practicar. Nada más dijo, ve y haz tú lo mismo. Practica el amor. El amor del cual tú hablas. Porque hay algunos que podemos hablar bien bonito. ¿Verdad? Y estamos incluidos aquí todos. Aquellos que podemos hablar bien bonito, pero que no practicamos nada, como aquel que dice a la esposa, yo te amo mucho, y le da de golpe, ¿no? Claro. No puede ser así, ¿no? Cuando la persona ama, tiene que llevar a la práctica, porque el amor en acción es lo que hace que realmente la enseñanza del maestro haya valido la pena. Y entonces será una enseñanza encarnada, como debe de ser. Pastor, dice Elena White que esto que contó el Señor Jesús había sido un suceso que había pasado recientemente, ¿no? Y que el levita y el sacerdote estaban ahí en el grupo escuchando al Señor Jesús. Pues ahora nosotros ya somos parte de ese grupo que escuchó a Jesús. La respuesta es, ¿qué haremos? ¿No? Ojalá que hagamos caso a la palabra del Señor Jesús y que hagamos, ve y haz tú lo mismo. Y ojalá que nosotros lo podamos hacer. Amén. Pues qué maravillosas enseñanzas. Hemos terminado nuestro repaso en esta ocasión y no queremos despedirnos sin antes dirigir palabras finales de todos los que componemos este panel. Pastor Isidro. Pues, estimados hermanos, hemos conocido al maestro de maestros, al rabí de Galilea. Conocemos su enseñanza. Humildemente pidámosle que podamos llevarla a la práctica para que justamente seamos los grandes discípulos y alumnos del gran maestro Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, Pastor, la gente se sorprendía de la enseñanza de Cristo Jesús. Gracias a Dios la tenemos. Aquí están los evangelios, están los escritos del Ellen White, tantos libros tan hermosos que hablan de lo que el Señor Jesús enseñaba. Leámoslo, aprendamos, estudiemos. Pero así como vamos aprendiendo y estamos estudiando, así vamos poniendo en práctica todas las enseñanzas del Señor Jesús. Claro que sí, muchas gracias. Termino con una de las citas con las que comencé. En el maestro enviado por Dios se halla el centro de toda verdadera obra educativa. ¿Queremos ser buenos alumnos? ¿Queremos ser buenos maestros? Sigamos al divino maestro. En él se encuentra la esencia de la verdadera educación. Sigamos sus pasos. Vivamos sus enseñanzas. Practiquemos su amor y su gracia. Y entonces realmente seremos como Él quiere que seamos, verdaderos cristianos para honra y gloria de su nombre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Esperamos que esta sea de provecho para tu vida. Hasta la próxima.